Estás escuchando Pistolas y Rosas. No sé vosotros, pero yo sigo teniendo muchas ganas de rock and fucking roll. Y para eso, nadie mejor que Orlando. Hola a todos, bienvenidos al Rock and Fucking Roll. Si en vuestro armario todavía tenéis ropas de los años 80 y no se os han apolillado, id corriendo a por ellas porque con este grupo vuelve los 80 al 100%. Con todos vosotros, Steel Panther. Años que la banda lo está petando en el Key Club de Los Ángeles y en otros shows semanales que hacen en San Diego y Las Vegas. Antes de ser conocidos como Steel Panther, han tenido unos cuantos nombres como Danger Kitty, Metal Soul y Metal Skull. En sus inicios y hasta casi hace unos días, sus shows se basaban en hacer versiones de grupos de los años 80 y han colaborado con ellos grandes figuras del rock and roll. No os digo la lista entera porque es interminable, pero bueno, por citaros algunos ejemplos, pues ahí están Justin Hawkins, Pink, Corey Taylor, Nuno Bettencourt, Paul Stanley, Juliet Lewis. También tienen un vídeo de Behind the Music de la VH1 en el que hablan de ellos gente como Dave Navarro, Jack Russell, Mas Orum, Jenny Lane o Dee Snider. Vamos, la lista es impresionante. Como ejemplo, os dejo con este Party All Day en el cual colabora Justin Hawkins. Seguro que la canción os recuerda a algún grupo. Que sí que os ha recordado algún grupo. Por lo que os ha pasado con esta canción, os va a pasar con casi todas las canciones del disco. Los guiños hacia bandas como Motley Crue, Warren, Poison, Bon Jovi o los White Snake más ochenteros son continuos a lo largo de todo el CD. Así que nada, nada más disfrutarles. La ejecución es perfecta y las letras, la verdad, es que son muy graciosas. Pero bueno, para pasar a ese tema, os voy a pinchar otra canción. I would give you the stars in the sky, but they're too far away. If you are a hooker, you know I'd be happy to pay. If suddenly you were a guy, I'd be suddenly gay. 'Cause my heart belongs. You're the only girl that I like to screw when I'm not on the road. When I come home, my dinner's made and the front lawn is mowed. I'll kiss Casi todas sus letras hablan de sexo, fiesta y rock and roll. Algo que en la sociedad que estamos hoy en día, lo que es políticamente incorrecto, vamos a llamarlo también machista, o yo simplemente lo veo como sentido del humor, no está muy, muy bien recibido. Por ejemplo, en MTV, en el programa de rock, su primer single, Death to All Bad Metal, está censurado, pero vamos, no censurado con el típico pi, sino directamente corta las imágenes. O sea que lo que es un vídeo de unos 3 minutos, se te queda 1 minuto y medio y no te enteras de nada. De todas formas, para los que no sepáis mucho inglés, aunque no hace falta saber mucho para darte cuenta de lo que están hablando las letras, no os perdáis en su MySpace los vídeos porque son delirantes. Bueno, también les podéis ver en el foro de Radio Pistolas y Rosas, que hay un hilo abierto y los podéis ver sin ningún problema. Bueno, tanto hablar de todo y se me ha olvidado presentaros a la banda. A la voz está Ralph Saenz, en la banda Michael Starr, que la verdad es que aparte de que tiene una gran voz, tiene una presencia escénica impresionante. A mí me recuerda mucho a David Lee Roth de su etapa de Van Halen, o es impresionante. En la guitarra, Russ Parrish, en la banda conocido como Satchel, un gran guitarrista, a mí me encanta, los solos son impresionantes. Y en la base rítmica, al bajo, está Travis Pally, en la banda Alexi Foss, y a la batería Darren Lider, en la banda Extis Zandinia. Perdón por mi inglés. Bueno, los dos en la base rítmica cumplen muy bien su papel y la verdad es que todos son unos grandes músicos y la banda suena magnífica. La verdad es que se puede discutir el tema de las letras, pero la ejecución y la forma de tocar es brutal. Y bueno, os voy a dejar con otra canción que a mí me recuerda mucho al More Than Words de Stream. La letra sigue siendo cachonda. Y nada, en fin, espero que os haya gustado y nada, animaros a seguir al grupo, que a mí la verdad es que me tiene flipado. Venga, hasta luego y rock and fucking roll. Well, I bet you never guessed when you came to the show, you'd be getting on the bus with me and doing some blow. Mama's in the parking lot looking for you. She's gonna find you when I'm done, all covered with goo. Ooh, mama's little girl got all sticky. Hair on your nipples, zits on your box. In Oklahoma City, you're considered a fox. What you have to do for that backstage pass? 'Cause I found a poison laminate inside of your ass. So come on, pretty baby, suck my balls all night. The driver says we're leaving, come on in light. Spit out that retainer and do me right. Oh, come on, pretty baby, suck my balls all night. Oh, you're a good girl. I wanna thank you for the loving that you spread over me. My child arrived just the other day. Came to the world in the usual way, but there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. Llegamos al final de esta nueva edición de Pistolas y Rosas. Esperamos, como siempre, que lo hayáis pasado bien, que de eso se trata. Por mi parte, nada más. Solo pediros que no faltéis a la próxima cita del mes que viene. Y mientras tanto, mucho rock para todos. Said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away and smiled and he said, you know, I'm gonna be like you.